De acordo. Bueno, pues voy presentando entonces a Manuel Opolago. Mientras preparamos, creo que querías utilizar... Sí. ¿Qué pasa? Tienes que cambiar Sí, que... Voy presentando a Manuel, que es psicólogo especialista en... Espera, que me quito. En psicología clínica, en terapia familiar... e ademais, aparte da súa actividade como terapeuta, pois tamén desde o ano 92 desenvolve unha actividade como formador en temas de violencia de xénero dirixido a ámbitos profesionais distintos, incluído o xudicial. Colaborou en distintos programas da Xunta de Galicia, sendo coordinador entre os anos 2004 e 2010 no programa de atención ás mulleres víctimas de violencia de xénero, e posteriormente sendo terapeuta deste mesmo programa da Xunta. Foi membro ata a súa extinción no ano 2011 do equipo de terapeutas do programa de atención ás familias con fillos en risco. Ten moitísimas publicacións, pero hai tres que... Bueno, eu estive lendo onte. Sí. Todo un listado delas. Bueno, pero bueno, queremos destacar sobre todo tres, que o Enfermar Psíquico do Neno, do ano 96, o proxecto de terapia familiar para a reinserción nas súas familias de orixen de menores institucionalizados, que do ano 97. E por último, o mellor máis relacionado coa ponencia de hoxe, e o síndrome de alienación parental, o sinsentido dunha polémica que é bastante reciente, do ano 2010, e polo tanto ele nos vai a falar do síndrome de alienación parental, un sinsentido dunha polémica. Bueno, encantada. Muy bien. Pues buenos días. Se me oye así, porque los micrófonos y yo nos llevamos mal. Este de maíz o pobre. Sí, no, además yo me muevo mucho, con lo cual es imposible. Nada, agradecer a la asociación el que me hayáis invitado a Ferrol, porque además, según entré en Ferrol, que decidí no entrar por la autopista, sino por Fene, donde yo viví, se me iban poniendo los pelos de punta, según pasaba las vías, ¿vale? Y después, según iba por la Magdalena, encontré el viejo local donde yo trabajaba. Y bueno, es una serie de sensaciones curiosas. Y empecé a hablar con la gente y el acento ferrolano. Es decir, estoy en Ferrol otra vez. Vale. Y de esto hace 30 años, porque yo trabajé aquí en el año 80. Después empalmé con la mili. Entonces me veríais vestido por ahí de marinerito. Y es una serie de... Y aquí empecé a trabajar en psicología clínica, ¿no? O sea, yo hago lo que hago ahora en parte gracias a que tuve la suerte de trabajar en el psicosocial de Ferrol, que era una especie de experiencia en psiquiatría y psicología comunitaria previa a la existencia de las unidades de salud mental actuales. Vale, para mí fue... Yo cuando estudiaba en Santiago de mayor quería trabajar en el psicosocial de Ferrol y me encontré trabajando en el psicosocial de Ferrol un año después de haber terminado la carrera. Bueno, entonces ya una vez cumplidos todos mis objetivos no tuve mucho que hacer. Bueno, antes comentaba ella varias cosas. Yo soy amigo de romper los papeles, soy muy malo escribiendo, entonces por eso decía que yo soy más de hablar. Entonces traigo cosas aquí y algunas las diré, pero hubo cosas de las que hablabas que me llamaban poderosamente la atención. Una, como tuve la suerte de, la última vez que me tocó hablar de esto, la noche anterior, me encontré con esto en internet y me complicó la vida totalmente, aunque ya hay cosas que ya sabía, pero me complicó la vida mucho. Tú dices, no son malos malísimos. Es ignorancia. Pues, hay que son malos malísimos. Pero el otro, lo que está, no es que sean malos, no es mala intención, es ignorancia. La ignorancia es el problema más fácil de resolver que conozco. Solo hay que querer resolverlo. ¿Vale? Entonces... Claro, uno puede ser ignorante porque quiere ser ignorante. Y eso es terrible. Yo casi prefiero a un malo malísimo, porque el malo malísimo sé por dónde me viene, sé cómo defenderme y sé cómo atacarlo. El otro, el que es ignorante porque quiere, parece que quiere ser bueno. Lo digo porque en determinada circunstancia en el que me encontraba yo, no me encontré en una mesa así, porque coincidió que venía Sonia Bácaro, que es una de las personas que más saben de esto del... el inexistente síndrome este. Yo no sé cómo alguien puede saber de algo que no existe, pero es curioso. Teóricamente tenía que estar yo sentado en la mesa, pero como venía Sonia, la habíamos invitado a unas jornadas del Colegio de Psicología, yo le propuse a la consellería, en aquel momento estaba el bipartito. Yo le propuse que se sentara Sonia en la mesa y no yo. Y al lado de Sonia estaba una profesora universitaria, Francisca Fariña, que es una de las que son, de las que saben del síndrome de alienación parental. ¿Vale? Es de las personas en Galicia que saben de este tema. Entonces, en el medio de aquella mesa, Sonia sacó un libro de Gardner, que es el señor que inventó este síndrome, y empezó a traducir del inglés al castellano directamente lo que estaba puesto allí. Sonia es de las pocas personas que ha leído a Gardner y que se ha molestado por traducir a Gardner. Cuando ella hablaba, y 200 personas estábamos viendo la escena, o sea que no es algo que me haya inventado yo, doña Francisca le arrebató el libro de las manos y dijo, no es posible. Y entonces y empezó a ojearlo, mientras Sonia le decía, página 214, página 318, página 125. Y entonces ella lo iba leyendo. ¿Vale? Me consta que a la semana siguiente Sonia le mandó a la doctora Fariña traducción de ese libro, no completa, sino de determinadas hojas, que está aquí en mi disco duro, ¿vale? Porque también me lo mandó a mí. Y entonces hasta ese momento yo pensé que la doctora Fariña tenía un problema con la ignorancia. Desde ese momento pienso otra cosa. Bien, esto por un lado. Otra, me llama poderosamente la atención también la impunidad de determinadas personas, de determinados profesionales que se dedican a hacer informes periciales sobre este famoso síndrome de alienación parental, todo con minúsculas, por favor, porque creo que no merece ni siquiera una mayúscula al principio. Y entonces a esas personas no les pasa absolutamente nada, pero absolutamente nada. Y si aún encima son profesores universitarios, la impunidad es absoluta, porque la ignorancia de este país nos dice que los profesores universitarios saben mucho. Lo cual me resulta curioso, porque todos los que hemos pasado por la universidad sabemos lo que saben los profesores universitarios, que es básicamente lo que ponen los libros, con gloriosas y honrosísimas excepciones que se han dedicado a trabajar en la trinchera, que es donde se aprenden realmente las cosas, porque en el mundo del es todo happy. Bueno, esas son las cosas que me llamaron la atención. Bueno, y que el informe me pareció fantástico y que estaría bien. Y que estaría bien a veces ponerle nombre y apellido a las cosas. Lo hice, pero a ver, y ahora paso aquí. No, se me va por aquí. ¿Y por qué se me va? Si quieres pecha esa ventana, si vas a quitar. Es que quería pasarlas de ninguna, pero no quieren. A ver, aquí. Ya. Bueno, y aquí está la película esta, que procuraré saltarme todo lo que pueda. Cuando me toca hablar de esto me siento estúpido. La última vez que hablé de esto fue delante de una reunión de psicoanalistas sesudísimos, y en la primera fila estaban sentados los jefes, y cuando dije esto dijeron, Dios, ¿qué quiere? Es que me siento absolutamente estúpido porque no sé por qué tengo que atacar a algo que no existe de ninguna de las maneras. Y entonces, tenemos que razonar sobre algo que no existe, pues me parece un delirio. Es decir, ¿por qué tengo que decir yo que esto no existe? Si no existe. Y no existe porque no está en ningún sitio recogido. Yo no sé si sabéis esto que es. El síndrome de alienación parental dice que las mujeres sois malas porque manipuláis a los niños para que no quieran vivir con sus padres. ¿Vale? Pero que las mujeres sois malas ya se sabe desde siempre. Porque a Eva nos jodió la vida a todos cuando hizo que Adán comiera la manzana. ¿Vale? ¿Cómo entro en contacto yo con esta película? Entro en contacto con esta película, bueno, cuando trabajaba en Ferrol y cuando trabajaba en, y cuando vivía en Santiago, allí descubrí muchas cosas. Porque en la universidad se descubren muchas cosas, no necesariamente en la facultad. Que los comunistas no tenían cuernos, que las feministas no eran todas feísimas y unas amargadas, lo cual no quiere decir que cuando llegaba a mi casa y había una reunión de feministas a mí no se me pusieran los pelos como escarpes las primeras veces. Decía yo, Dios mío, ¿dónde estoy? Vale. Después llegué a Ferrol y empecé a trabajar aquí, ¿vale? Gracias a Ferrol, ya os dije, soy psicólogo clínico y trabajo en la clínica porque me gusta. Y seguí teniendo contacto con organizaciones feministas y, bueno, bien. Y después, en algún momento de mi vida, salió un programa para trabajar con maltratadores y como soy un kamikaze decidí meterme. Lo cual muchas de mis amigas feministas no entendieron, pero como era yo, bueno, por lo menos discutíamos, ¿vale? Y después tuve la oportunidad de coordinar el programa de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género, que esto sí me gustó, porque aprendí muchas cosas de la Xunta, ¿vale? Y durante el tiempo que yo estuve, una de las cosas que he de decir que conseguí, porque me empeñé, es que se atendiera a menores, porque al principio solo se atendían a mujeres, ¿vale? Y entonces una de las cosas que me propuse desde el primer momento es que se atendieran a menores, ¿vale? Hablé con 1.500 mujeres maltratadas por teléfono. No maltratadas por teléfono. Hablé por teléfono con 1.500 mujeres maltratadas, ¿vale? Con lo cual aprendí un mogollón, no os lo podéis ni imaginar. Intentaba hablar dos o tres veces con ella antes de asignarle a su terapeuta. Y entonces, claro, cuando a la gente la dejas hablar, la gente habla. Y entonces empezaron a contarme de la existencia de esta historia. Y entonces uno, cuando le cuentan la existencia de esta historia, lo que hace es ir a internet. Porque ahora, yo qué sé, es más sencillo que ir a la biblioteca o a la, y buscar, ¿vale? Uno va a internet, pone síndrome de alienación parental y se empieza a encontrar cosas. Como una de las cosas que aprendí de mis profesores, como ninguno sabía de psicología, nos dejaban estudiar y nosotros podíamos buscar libros. Los siguientes profesores de psicología, que son compañeros míos, como ya sabían de psicología, ya enseñaban psicología, ¿vale? Pero los que me dieron clase a mí no tenían idea y lo decían. Entonces tú investigabas. Aprendiste a leer en diagonal, a buscar en los títulos y en las bibliografías lo que era realmente interesante, y entonces en internet me empecé a encontrar cosas. Las primeras que me encontré eran descalificaciones personales hacia Gabriela. No me gustaron, ¿vale? Pero después llegué a ellas de nuevo, ¿eh? Al principio de reconocer que no me gustaron, dije, este señor es un sexista, no, pero no había datos, ¿no? Este señor es un abusador de niños, pero no había datos, ¿no? Este señor lo que pasa es que tiene una ideología absolutamente machista, androcéntrica. Claro, pero eran cosas muy pequeñitas. Di con un estudio de Bolaños, muy denigrado, pero a mí me parece un tipo que realmente merece la pena estudiar, que fue su tesis doctoral sobre el síndrome de alienación parental. Yo creo que el único error, de los pocos errores que tiene el estudio, es que habla de ello como si existiera, ¿vale? Este es un error que Bolaños reconoce hoy. Bolaños, he coincidido alguna vez más con él y hablándolo, él en este momento reconoce el error que cometió ante eso. Pero el planteamiento que hace Bolaños no tiene nada que ver con esta historia. Bueno, pero seguí leyendo cosas, y seguí leyendo cosas, y seguí leyendo cosas. El síndrome de alienación parental, según Gardner, que es el que lo inventa, es curioso, porque si a vosotros os dijeran que el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad se da en un contexto escolar, dirías tú, coño, no, eso se da en un contexto escolar, en un contexto lo que sea, o se da o no se da. Y fijaos ya en la definición, y dice, surge casi exclusivamente en el contexto de disputas por la custodia de los niños. Pero ¿cómo un síndrome puede surgir en un contexto y en otro no? O es o no es, o surge aquí o surge en todos lados, ¿vale? Esta es la definición que da este señor. La definición que da este señor a lo largo del tiempo va variando. En el 85 la alienadora era siempre la madre. Claro, empezó a tener críticas, empezó a tener movimientos. Esto surge en Estados Unidos. Bueno, ¿cuándo surge en Estados Unidos? Surge en Estados Unidos un año o dos después de que se empieza a trabajar por primera vez en serio con los abusos sexuales a niños. En el momento en el que se empieza a ver que los abusos sexuales a niños no son una cosa pequeñita, sino una cosa absolutamente oculta y de un número extraordinario, surge como contrapartida este síndrome de la alienación parental. Las cosas no surgen por casualidad, ¿eh? Surgen en un contexto. Bien, en el 85 era la madre. En el 87 dice que ya hay algunos padres que también. Y más adelante, en el 91, dice que cuando hay maltrato, abuso o negligencia, no puede estar justificado el rechazo. Pero ya es suaveciño con esto. Pero aquí el tipo es listo, porque en cuanto dice esto, él ya se libera de algo. Dice, claro, el problema es que a veces no se detecta el abuso, la negligencia o la violencia sexual a veces está en silencio. Entonces, si alguna vez me equivoco, es porque hay un silencio aquí, un silencio social, ¿vale? Y entonces aquí él tiene una cláusula de exención, dice, ¿vale? Entonces, claro, cuando organiza la prueba para determinar el síndrome de elección parental, tendría que tener un diagnóstico diferencial muy importante en el cual se diferenciará una cosa de la otra, pero no se diferencia nunca. Es más, como tú denuncies a tu expareja o a tu pareja por abusar o maltratar físicamente a sus hijos, a tus hijos, lo primero que van a pensar es que eres una alienadora parental. Porque es uno de los síntomas. Si hay muchas denuncias, es que tú eres una alienadora parental. Bueno, los síntomas que los podéis encontrar en internet, de los que hablan aquí, que son curiosísimos, ¿no? Bien. Después tocaremos algo. Digo que no es baladí el que exista o no exista. Quiero decir, ¿existe la manipulación? Sí, coño, la manipulación existe en niños, en adultos y en medio pensionistas. Si es que no, aquí el que haya trabajado con niños y el que haya trabajado con adultos en contextos de separaciones y divorcios sabe perfectamente que uno intenta manipular y el otro también. Algunos más, algunas más, unos menos, otros menos. Somos seres humanos. Eso existe, está en el diccionario de la Real Academia. Se define esa palabra. Después veremos la definición. El problema es que si esto se considera un síndrome, es un tema médico o un tema psicológico, es un diagnóstico. Entonces el hecho de que sea un diagnóstico es muy importante. Nadie niega que exista una manipulación, una posible manipulación. Pero en cuanto te meten el diagnóstico... Aquí está, ¿vale? Malmeter. ¿Sí? Se llama así, ¿no? Malmeter. Inclinar, inducir a alguien a hacer cosas malas. Y tiene otra acepción, malquistar. Esto es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Malquistar, indisponer o enemistar a alguien contra una u otras personas. Bueno, esto existe. En familias y en no familias. Es decir, en el chollo, en el colegio, en cualquier sitio. Este es el problema, a ver. Si existe como diagnóstico, como un síndrome médico, psicológico, psiquiátrico, si esto existe, y según algunos peritos forenses y algunos y un profesional de salud mental o un profesional dice aquí hay un síndrome de alienación parental, eso genera una práctica, eso genera una cambia, unos cambios en la vida de la gente. Por ejemplo, si yo estoy triste, si estoy apático, si me cuesta trabajo salir, pues la gente que está a mi alrededor me consuela, ¿sí? Si un médico dice que tengo una depresión, me dan una baja laboral. ¿Veis un poco el matiz? Cuando estás triste, la gente te consuela, te dice, coño, anímate, tal. Pero si tienes una depresión, te da una baja laboral. El diagnóstico genera cambios en la vida de la gente. Si en un juicio alguien dice, esta señora manipula, eso tendrá que ser probado. Como cualquier cosa en un juicio, como cualquier elemento en un juicio, las cosas tienen que ser probadas. Ahora, si un figura mundial pone un diagnóstico de síndrome de alienación parental, eso va a misa. El juez dice, coño, si hay un profesional que dice que hay un síndrome de alienación parental, ya no hay que probar nada. El diagnóstico se constituye en prueba. Lo cual va, vosotras sois abogadas, absolutamente en contra del derecho en España, ¿no? Esto es una perversión del derecho. El que es, bueno, sí existe. Si existiera el diagnóstico, dices tú, bueno, es una perversión del derecho, pero existe. Bueno, pero resulta que este diagnóstico no aparece. Hay dos clasificaciones fundamentales en psicología o en psiquiatría de las enfermedades mentales. Una que hace la OMS, que es el CIE-10, y otra que hace la Asociación de Psiquiatría Americana, que es el DSM. ¿Vale? Estas son las dos fundamentales, las dos nosologías. En ninguna de ellas aparece el síndrome de alienación parental, en ninguna. El síndrome de alienación parental han intentado meterlo desde el DSM-3 hasta el SE, hasta el 5 que va a salir ahora, y no han conseguido meterlo en ninguno. Llevan 20 años o casi 30 intentando que el síndrome de alienación parental entre en esta nosología y todavía no han conseguido meterlo. y que conste que el DSM, por ejemplo, que es el de la Asociación Psiquiátrica Americana, no se corta mucho a la hora de hacer crecer patologías ni trastornos, porque en el año 52 existían 106 diagnósticos de las enfermedades mentales. O sea, había 106 enfermedades mentales. En el 68, 185. En el 80, 265. En el 87, 297. En el 94, 365 diagnósticos. Cada vez estamos más locos. ¿Vale? No se cortan un pelo. En el DSM-4 revisado lo tiene mi hija en Salamanca, que le dio por estudiar psicología y no pude ver cuánto sabía. ¿Vale? Y el DSM-5, que es el que viene ahora, una de las personas que estuvo, una doctora, la doctora Alain Francés, que estuvo implicada en el desarrollo del 4, hizo un artículo hace poquito que se llama El DSM-5, una pandemia de trastornos mentales. O sea, que pasamos de 365 a vete tú a saber cuántos, ¿vale? Y además, se sabe ya que el síndrome de alienación parental no han conseguido introducirlo, ¿vale? La Asociación de Psiquiatría Americana no está dominada por las feministas furibundas, ¿vale? No. Es una asociación de psiquiatría, la de más importancia en Estados Unidos, y la que, no sé por qué le llaman americana, porque es de Estados Unidos, y la que en el mundo se lleva a rajatabla. O sea, cualquier diagnóstico en España que hagan en las unidades de salud mental tiene que ser un diagnóstico en el que conste el tema del DSM, ¿vale? Bueno, total, que ni así, ni habiéndose cuadriplicado el número de trastornos mentales según el DSM, han conseguido meter el síndrome de alienación parental. Bueno, esto es terrible. ¿Y de tiempo cómo vamos? Fatal. Vale. A ver qué os cuento yo entonces. Es que son tantas cosas. Bueno, las medidas terapéuticas, o sea, si alguien está enfermo porque le han aplicado un síndrome de alienación parental, y si alguien está enferma porque lo aplica, o sea, el cómo se cura ya es de notas, de cine. Se cura con multas, pérdida permanente de custodia, prisión, centros de detención juvenil y centros de menores. Y dice, o sea, como cura para una enfermedad, la cosa tiene su aquel. Más cositas. Dice, antes decías tú, la gente que trabaja en esto, los peritos, tienen poca formación, ¿no? Y el problema es que tienen poca formación en psicología infantil. O sea, yo creo que no tienen formación en psicología infantil, porque cualquier persona que haya estudiado psicología infantil se da cuenta de que esto es un delirio, no por lo que haya dicho ahora, ¿vale? Porque el pensar que un niño es una mera marioneta, que no tiene opinión ni tiene criterio, eso solo puede decir un estúpido que no haya tenido nunca un niño delante. Porque en el momento que tienes un niño delante, te das cuenta de que tienen criterio, tienen cabeza, piensan, razonan, mienten. Y los adultos, claro, y los adultos fantasean. Ah, porque vosotros no fantaseáis. Y de, a ver, pues, bien, entonces, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que es una de las asociaciones de psiquiatría, y si, bueno, es una asociación curiosa, porque estamos todos juntos, como en el franquismo, decían, aquí los tenéis, señor, todos juntos, empresarios, técnicos y obreros, ¿vale? Aquí el famoso sindicato vertical. Bueno, pues la Asociación Española de Psiquiatría es una especie de sindicato vertical, pero en un buen plan, donde estamos presentes psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales que trabajan en salud mental, personal de enfermería que trabaja en salud mental, ¿vale? Es un contubernio curioso en el que estamos ahí, bueno, eso. Hay un artículo fantástico que está colgado en la página de la Asociación Española de Neuropsiquiatría sobre el síndrome de alienación parental. Es denso, es potente y hay que tomárselo con calma para leerlo, ¿vale? Pasa un poco como el que decías ahí tú, que es muy denso. Este es denso a nivel psicológico, ¿vale? Entonces, una de las conclusiones a las que llegan es que con el SAS se borran las contribuciones de Piaget, os suena, aunque no seáis psicólogos, Vygotsky, Speed, Melanie Klein, Anna Freud, la hija, Winnicott, Bowlby, Libovitch, Juriaguerra, Diakine, Ancier, ¿vale? Todos estos señores que son prohombres y promujeres de la psicología infantil, sus hipótesis de trabajo o sus teorías, más o menos confirmadas, nos hablan de que esto no existe. O sea, el síndrome niega todo lo que la psicología infantil ha trabajado durante, bueno, desde que existe la psicología infantil. Bueno, os lo dejo aquí. Esta me gusta mucho. Sí, porque a mí me gusta el deporte. Hice toda la vida deporte y me gusta. Claro, aunque es el Marca, ¿yo qué le voy a hacer? Yo oigo Radio Marca, ¿vale? Hay un anuncio de Radio Marca que es fantástico, que dice: señora, no cruce, que el semáforo está en rojo. Y se oye una voz que dice: esto es información, ¿vale? Y después dice: estaría bien que el tiempo para cruzar fuera mayor. Y después hay una voz en off que dice: esto es opinión, ¿vale? A mí me da vergüenza cuando me da vergüenza, pero es así. Cuando hay una publicación del Colegio de Psicología de aquí de Galicia, no es que me dé vergüenza la publicación, que si lo ponen es porque hay que ponerlo, ¿vale? Que es, bueno, nos llega bimensualmente, no sé cómo se llama, papeles, bueno, es igual. Nos habla de las cosas que hay durante esta temporada, de los cursos que hay, de las cosas que hizo nuestro colegio, donde estuvimos representados, y al final siempre nos habla de deontología. Hay un trocito de deontología. A mí me resulta curioso que en el DEA, y me da vergüenza que haya que ponerlo, hay que ponerlo, pero me da vergüenza que haya que ponerlo, que en uno de esos trozos en los que hablaba de deontología, el colegio quería que los colegiados y las colegiadas aprendiéramos a distinguir lo que es información de lo que es opinión. O sea, igual que en el Radio Marca, ¿vale? Sí, esto es curioso, porque a la hora de hacer informes periciales, una cosa es dar informaciones y otra cosa es dar tu opinión, porque en la opinión de uno normalmente se cuela la ideología de uno. Y claro, la ideología de uno es muy libre de tenerla, pero depende de qué ideología tenga, se le cuelan unas opiniones u otras. Por eso es bueno en los informes periciales dar información, no opiniones. Garner, cuando habla del síndrome de alienación parental, lo compara con el síndrome de Down, ¿eh? Dice que es un síndrome como el de Down, ¿vale? Y entonces el síndrome de Down, una de las cosas que tiene son las manchas de Bluesfield en el iris o el surco en el palmar único, ¿vale? Esto es información. En el síndrome de alienación parental dice: racionalización débil, absurda o frívola para la desaprobación de un menor hacia su progenitor. O otra de las cosas que dice son: escenarios prestados. Esto es opinión. El que es frívolo o no depende de quien mira lo frívolo. El que es absurdo o no depende de quien juzga lo absurdo o no. Y lo mismo pasa con una racionalización débil. Depende de quien la juzgue. La racionalización no es una, no, eso no es una información. La definición de Garner del síndrome de alienación parental está llena de opiniones. Más, no tiene en cuenta la edad del menor y las distintas formas de expresarse y reaccionar dependiendo de la edad. Se habla del menor, punto. O sea, el menor es así, es todo el menor es igual. No se tiene en cuenta el contexto evaluativo. O sea, cuando uno va a un juzgado, se le ponen los pelos como escarpias, a no ser que trabaje allí. Claro, si no, dices tú, bueno, pues imaginaos un niño. ¿Y cuándo va un perito? Para que el perito juzgue la veracidad o falsedad de lo que dice. El niño no es tonto, la niña no es tonta, ¿eh? Saben que depende de lo que diga ese perito, va a depender su vida, ¿eh? Y claro, tú cuando hablas con alguien de quien tu vida depende, que vayas a convivir con tu padre o con tu madre, dependiendo de la relación que tengas con cada uno de ellos, estela lo de tu vida, ¿eh? No es ninguna tontería. En Estados Unidos ya hay documentados suicidios de niños y niñas que han sido obligados a convivir con su padre maltratador y o abusador por una sentencia judicial basada en un informe de un síndrome de alienación parental, ¿vale? No es... no se tiene en cuenta el papel del supuesto alienado. O sea, el niño rechaza porque lo manipula la mamá, pero ¿y al tipo? A lo mejor no lo rechaza porque tiene todo el derecho del mundo a rechazarlo por algo, pero no, ese estudio no se hace. La cláusula de exención del diagnóstico que os decía, el mito de las falsas denuncias, claro, es lo... A ver, ¿Hay algún delito en el que no se produzca falsas denuncias? Entonces, ¿por qué se habla tanto de las falsas denuncias por abusos sexuales a menores o por violencia de género? ¿Por qué se habla tanto de esas denuncias? Si en cualquier delito las hay. Pero ¿y quién tiene que decidir si aquello es una falsa denuncia o no? Pues sus señorías, que hagan su trabajo. Ah, cuando decías que me dediqué a formar durante un tiempo, bueno, eran cursos muy pequeñitos. A sus señorías no los llegué a formar nunca. Porque no tienen por interés. Ellos y ellas, debe ser que lo saben todo. Fiscales sí, tuve la oportunidad. Y forenses también. Pues son gentes más normales. Supongo que hay de todo, ¿vale? Pero a mí me parece curioso que estuve 6 años, sí, formando a todo tipo de personas que tuvieran que ver con temas de violencia de género y nunca tuve un juez delante. Me resulta curioso. O sea, el estudiar una oposición ya está. A partir de ahí ya sabes todo. O sea, un profesor o una profesora que aprueba una oposición por la cual da clases en un instituto ya lo sabe todo. Porque algunos seguirían con las pizarras todavía y ya trabajan con ordenadores. Digo yo que tendrán que formarse, ¿no? Porque esto es algo que está saliendo ahora. Bueno, no hay análisis de pares, o sea, no hay ninguna persona que haya visto lo que hizo, las investigaciones de Gartner y las haya evaluado para ver si tal. No hay un instrumento de evaluación fiable. Los libros de Gartner, que son 30, se los autoeditó él todos. Y los abogados del progenitor alineador se les asigna el papel de falsos. Están mintiendo. Pero lo dice Gartner en sus escritos. Y los profesionales de salud mental o personal jurídico que considera que esto no existe son considerados ingenuos o influenciados por el progenitor alienador. Vale. El código deontológico del Colegio de Psicología está absolutamente obsoleto. Y me consta que están intentando cambiarlo ya, pero todavía no se sabe en qué sentido. Un código deontológico se montó en el año 80, pues ha cambiado tanto que hay que modificar el código. Dice esto, ¿no? De prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas. Competencia profesional y solidez en la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con lo que dice aquí. Pero cuando habla de solidez, de fundamentación objetiva y científica, no me cuesta mucho trabajo pensar en el DSM. Y no me cuesta mucho trabajo pensar en el IC10. Entonces considero que todas las personas que tienen mi misma profesión y que se dedican a hacer informes periciales, que hablen de esto y que pongan síndrome de alienación parental o alguna de sus numerosas acepciones, porque ahora le llaman alienación parental, ya les llaman de diferentes maneras, ¿vale? Hubo un momento en que se llamaba el síndrome de la madre maliciosa, que es que tiene tel. Porque, vamos a ver, un síndrome que es un juicio, ¿no? Es todo opinión el síndrome. A mí me parece que cualquier persona que haga esto va en contra de mi código deontológico. Y creo que como tal deberían ser perseguidos de oficio por mi colegio profesional. ¿Vale? Y creo que mi colegio profesional debería hacer un comunicado en el cual dijera lo que se debería opinar en puridad de lo que es el síndrome de alienación parental. Pero bueno, en los 6 años que estuve de coordinador de eso no lo conseguí. Lo de que se trabajara con niños y niñas, sí. Primero bajo cuerda, después ya, ¿sabes? Bueno, vale, pero no digas nada, vale, yo no digo nada. Después ya se puso en el convenio. Bueno. Bien. Para terminar, porque van siendo las 2. Unas joyitas. Las primeras con las que me encontré, o parecidas, y que me parecía, tenía que saber más, pero antes de tirarme con esto, yo tenía que saber más. Los niños mayores pueden ser ayudados a darse cuenta que los encuentros sexuales entre un adulto y un niño no son universalmente considerados como un acto censurable. Se le podría contar al niño sobre otras sociedades en las cuales tal comportamiento fue y es considerado normal. El niño tiene que ser ayudado a apreciar que en nuestra sociedad tenemos una actitud exageradamente punitiva y moralista sobre los encuentros sexuales entre el niño y el adulto. Richard Gartner, en su libro Verdades y falsas acusaciones del abuso sexual infantil, Dice, bueno, pero a lo mejor este libro no, en este libro también habla de síndrome de alienación parental, ¿vale? La traducción, sea de quien aparezca, que aparezca aquí, es siempre de Sonia Bácalo. Está publicada en distintos sitios, pero son siempre traducciones de Sonia, ¿vale? Algunas están publicadas, otras son, bueno, pues, comunicación personal, lo cual agradezco siempre que la veo. ¿Vale? Y cuando hablamos por teléfono también. Bueno, hay joyas para los niños, pero para las mujeres también. Garner habla del hombre como del donador de esperma y de la mujer como de la receptora de esperma, diciendo que las conductas sexuales atípicas, las conductas sexuales atípicas, violaciones, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son atípicas? Bueno, servían para mantener los jugos del hombre fluyendo y aumentando la probabilidad de relaciones heterosexuales con una persona que pueda concebir, caracterizando así cualquier situación en la que una mujer sea un recipiente de esperma, como promotora de la supervivencia de las especies. Richard Garner, el inventor del síndrome de alienación parental. Dijo que las actividades sexuales entre adultos y niños eran parte del repertorio natural de la actividad humana. Una práctica procreativa positiva, porque la pedofilia carga sexualmente al niño, lo hace muy sexualizado y le hace ansiar experiencias sexuales, lo cual redundará en una procreación aumentada. Dijo que las hembras humanas son naturalmente pasivas y que su pasividad las lleva a volverse masoquistas víctimas de la violación, que obtienen placer de ser golpeadas, forzadas y hechas a sufrir de otras formas, como el precio que tienen que pagar para conseguir el premio del esperma. Bueno, hay un documento general del Poder Judicial de 2008 que también merece la pena. Lo que pasa es que como no sientan jurisprudencia las cosas en España, ¿no? Y lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, pues su señoría en su casa hace lo que le da la gana, hablando en plata, y entonces no tiene nada que ver, no tiene por qué tener en cuenta los consejos del Consejo General del Poder Judicial, que tampoco son un nido de rojos y feministas, que yo sepa, en el que habla de que no se puede, de que no es una categoría clínica diagnóstica, ni en medicina ni en psicología, por lo cual no debe entenderse como descripción de una situación caracterizada por una serie de síntomas, hasta que no se debe usar, vamos, es lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, el documento. No te doy consejo. Bueno, pues así están las cosas. Por esto me siento estúpido cuando me toca atacar el síndrome de alienación parental. Porque es que no tiene ni pies ni cabeza. Es que no tiene ningún sentido. Lo cojas por donde lo cojas. Y cuando me río de la ignorancia de ciertas personas, una vez que han leído estas cosas, si siguen haciendo, poniendo en papel el síndrome de alienación parental, yo creo que ya no es ignorancia, que es otra cosa. Que se llama mala fe, ideología trasnochada, no sé cómo llamarlo, vale, y nada más, o sea, os queda por ahí por si os lo quieren repartir la gente, porque hay, bueno, hay más datillos, y nada, gracias por haberme pasado este momento tan bueno. ¿Quiere preguntar a alguien? ¿Cuál es el síndrome? ¿Cuál es el síndrome? Yo estaba pensando incluso en Wendy, en la Wendy real, y la Wendy real es la que se fue a Nunca Jamás y después regresó de Nunca Jamás. Si fuera chico, a lo mejor sería el síndrome de Peter Pan, ¿no? Pero bueno, como en este caso una niña, pues tenía el síndrome de Wendy, que no quería crecer y por eso no quería ir con la madre. No quería crecer y por eso no quería ir con el padre, porque el padre es un factor de crecimiento y la madre de decrecimiento. No sé, yo es que mi experiencia, la verdad, ante el informe, a mí, tampoco le puedo decir, señoría, que estos síndromes no los reconozco en los libros en el DSM-4 revisado en el CD, pero bueno, la señora catedrática, evidentemente, es toda una experta en esta materia y ella se hizo saber a. No sé, es que no, de verdad, no tengo palabras. Es decir, yo no me dedico a esto, ¿vale? Yo no me dedico a jurídica. Ni creo que me vaya a dedicar nunca, a no ser que me muera de hambre y no me quede más remedio, ¿vale? Pero me temo que fue un error de la gente de mi generación no dedicarnos a esto. No por una cuestión económica, que seguramente ganaríamos más, sino por una cuestión ideológica, porque yo creo que no nos dedicamos a esto porque a la gente de mi generación todo lo que sonaba a tribunales del orden público y cosas así nos ponían de los nervios. Entonces nosotros queríamos ser psicólogos de la trinchera y nada de hacer informes y tal. Y entonces tengo la maldita sensación que alguna de la gente que se dedicó a esto eran gentes que tenían un concepto ético muy diferente del mío. Y entonces hacen cosas de este tipo. Yo creo que hay que pelearlo. Hay que poner quejas, lo que no podemos es quedarnos... Yo creo que hay que pelearlo. Yo creo que lo que pasa es que a veces tengo la sensación de que los abogados, defensores de las personas a las que se le acusa de esto, también tienen un grave problema con la ignorancia y con la falta de preparación de los casos. Y madres separados, sí. Hay un acta, sí. Yo, si no recuerdo mal, hay un acta. Me parece sí, sí. Que sí que se quería un poco no eliminar de alguna manera esa. Nuestra representante de Madrid tenía un poco asustada, pero sí que había una especie de pacto de dejar el término. Sí, pero eso viene precedido. Yo no estuve con Mamen después de esa reunión, ¿vale? Pero sí sé que fue. Pero es que eso viene precedido de una anterior reunión en la cual en un acta se defiende la existencia del SAP, ¿vale? Entonces mi pelea con mi colegio profesional de estos últimos años ha sido que, por lo menos en Galicia, que siempre fuimos sitio distinto, y el Colegio de Psicología de Galicia siempre se diferenció bastante del resto del Estado, excepto Andalucía Occidental, que tenemos una forma así, pero el resto del Estado no. ¿Por qué? Porque los colegios profesionales de psicología a nivel estatal están dominados por la universidad, que son esa gente que sabe tanto de lo que realmente pasa en la trinchera, mientras que el de Andalucía Occidental y el de Galicia no, son gente que trabaja en la trinchera. Entonces eso pero no lo conseguí, o sea, y me peleé, ¿eh? No lo sé. Porque creo que en determinado momento el que quiere truchas tiene que mojarse el culo, y hay gentes a las que mojarse el culo en determinado momento les produce frío en sus partes pudentas y deciden no mojárselo. Me explico. Creo que nuestro colegio profesional en este momento debería tomar posiciones más radicales de las que está tomando con respecto a determinadas cosas. O sea, esta postura tan prudente de mi colegio profesional me produce pánico. No me gusta. ¿Cuál es la postura dentro del colegio profesional de la gente que defiende el SAP? No hay gente que defienda el SAP, simplemente... Ah, bueno, pero esa gente... O sea, ¿su nivel de influencia dentro del colegio? Se perdió, lo perdieron, pero lo han recuperado. Sí, claro. Y lo han recuperado porque, bueno, no sé, por determinar... Pero, ¿qué más da? El tema es... Hay gente en el colegio que debería mojarse el culo y no se lo está mojando. Y me parece que la gente, sobre todo cuando tiene determinadas posiciones sociales e ideológicas, deberían mojarse el culo. ¿Vale? Porque a lo mejor a otra persona que no tiene esas posiciones sociales yo no se lo puedo exigir. Pero a personas que lo tienen creo que se lo debo exigir. Yolanda, ¿querías preguntar? Yo quería decir que... Bueno, primero, que ya no sé, ya por lo menos la experiencia que yo tengo es que no se invoca el SAP como tal, el síndrome de alienación parental, pasa que, es decir, la lógica del mismo está ahí, se puede percibir, pero se cuida muy mucho ya de muchas ocasiones de invocarlo como tal. Eso por una parte. Y luego por otra que hay que poner quejas. O sea, no podemos y poner quejas y quejas y quejas a los colegios profesionales, al Defensor del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial, porque cuantos las tienen que despachar. Sí. Entonces, a la mínima, queja. No cuesta nada. Hay unos modelos de formulario por ahí, o sea, es cuestión de, a la mínima, quejas. Porque no les queda otra que despacharla y si llegan muchas quejas no les queda más remedio también que tomar alguna medida o por lo menos llamar a los suyos a filas y decir, oigan ustedes, a ver si se cortan un poco porque no para. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo de poner la queja, ¿no? Yo creo que son cuestiones de la queja, está bien, hay que hacerlas, ¿no? Pero también habría que exigirle otra manera de gestionarlas a sí. Esos organismos que reciben. Porque o mecanismo que vemos que fan non te las en conta, como decías antes, respostas, como decía María, respostas de formularios, pues así. Claro, no, pero por eso también decía antes que es un esfuerzo conjunto, la gente pone las quejas, nosotros hacemos un poco el que se vea públicamente, hacemos la denuncia pública y se va generando esa sensación de vigilancia. Entonces, no hay mecanismos de vigilancia, pues tenemos que hacerlos nosotros, ¿no? Transmitir la sensación de que A mí me parece que hay una se me ocurre es a lo mejor es una tontería, a lo mejor ya se hizo, pero se me ocurre que una buena forma de quejarse contra informes periciales de las clínicas médico-forenses y psicosociales y la universitaria esta que hay en Santiago cuyo nombre no quiero recordar, es que creo que graban las sesiones de evaluación en DVD. ¿Sí? Si a mí me graban la sesión de evaluación en DVD, supongo que tengo todo el derecho del mundo a que me den una copia. Por lo que me han contado a mí de esas sesiones, si alguien con dos dedos de frente y con un cierto poder a nivel jurídico las viera, le iban a caer unos paquetes importantes a estas personas, ¿eh? Porque estamos hablando de amenazas, ¿eh? En una sesión de evaluación en la que tienes que ver si algo es creíble o no es creíble, que amenaces al que estás evaluando, tiene su tela. Famosa. Yo no estoy segura que grabe. Joder. Hasta ahora los menores. Grababan. Fíjate si grababan, que lo hacían sin pedir permiso, y las primeras quejas que tuvieron fue porque grababan sin avisar. Pues sí, grababan, pero nunca las han entregado. Y si tú querías revisar alguna situación de estas, no te entregaban ni las estaban. Igual que la enmienda de Santiago, pues un me parece que también se niega, yo creo que yo entregaré alguna grabación para ver si Pero ¿y eso es legal? Porque en un juicio en los que se graba, la gente tiene derecho a pedir la grabación de su juicio. ¿Cómo no vas a tener derecho a pedir la grabación de un informe pericial que te hacen? O sea, supongo yo que vosotras sabréis. Eso que hablan de la igualdad de la justicia, ¿no? Eso es una mierda. Quiero decir, si yo tengo un abogado de... A ver, si mis abogados son los Garrigues Walker, el abogado del otro es una persona recién salida de la facultad, la igualdad de la justicia me la paso yo por donde todos sabemos, ¿vale? Me pregunto yo si un abogado con experiencia y con ganas de trabajar o una abogada no puede conseguir ese DVD. Porque a mí me parece ilegal que no te lo den. Pero ilegal. Pues yo creo que al margen de que si, por supuesto, si existe la duda de la grabación, pues las denuncias o las quejas que se puedan interponer serán muchísimo mejor apoyadas, ¿no? Pero yo creo que ya solamente con los informes que estamos viendo, ¿no? Sí. Que es, digamos, la prueba documental, al final hay como tres cuestiones que yo creo que hay que, donde hay que incidir y que hay que plantear, porque tienen que ver con el rigor, la mínima base de rigor, ¿no? Que es el tema del objeto de la pericia, como estamos viendo informes que le piden que se plantee, bueno, que se valore la credibilidad respecto a los abusos, y que hablan de la capacidad para ejercer la guardia y custodia del otro progenitor, de este progenitor, cuestiones parentales que nada tienen que ver con los abusos. O sea, ya solo eso, o sea, habría que atacarlo. Si es un problema, hay que rechazarlo de, habría que rechazarlo de plan por incongruente. Pero luego la segunda parte es la que creo que es donde tú has planteado el tema este de cómo a veces se practican tales técnicas o tales pruebas o tales, ¿no?, métodos, y luego no aparecen los resultados de las de esa. ¿Qué? Entonces resulta que lo que sois psicólogos, ¿no?, para poder, o sea, decir, bueno, es que esto, pero incluso cualquier persona que se acerque desde la más mínima, ¿no?, de noción de lo que es el rigor profesional, tú no puedes decir que planteas o que estableces o practicas unas pruebas, y luego no dar los resultados. Y esas pruebas que, precisamente, ahí estaría la información. Y luego está la opinión, que es un poco lo que has comentado. Es decir, esos informes están llenos de opinión, pero se confunde la opinión, porque se le da muchísimo valor a la entrevista frente a las otras pruebas, pero la entrevista está luego absolutamente, o sea, es un poco la coartada para dar rienda suelta a la opinión y que nadie te pueda decir nada, ¿no? Y la tercera parte, el tercer punto donde yo fundamentaría es el tema de los métodos utilizados, los métodos revictimizantes, es decir, que incluso en algunos casos el propio informe ya no es ya la grabación, que evidentemente sería la prueba del algodón, pero es que incluso los propios informes tienen la desfachatez de plasmarte y se le hizo al niño que hiciera esto, se le hizo no sé qué. Es decir, que yo creo que esas tres cuestiones, ¿no?, me parece como de para las quejas, ¿no?, la mínima base, y yo creo que ahí, junto con los códigos deontológicos y tal, que leí de Yolanda, no parar. No parar. Es que... Y sabemos, además, que funciona. Es decir, cuando Fiscalía se juntan en una misma semana... tres quejas, una llamada de ese y una carta de otra organización y no sé qué, aprietan el culo, es así, o sea, y se ponen las pilas. Si baja, se relajan. Que sube, llamadas a Fiscalía no sé dónde, a Fiscalía no sé cuánto, o sea, que ahí hay que ponerlas. Aunque yo entiendo la sensación de darte con un muro, lo entiendo perfectamente. Y luego no olvidar que hay aliados. Nosotros nos reunimos hace poco con el decano del Colegio de Psicólogos de Madrid y el decano nos decía Sí, también los buenos profesionales se pegan con muros. Decía, yo cuando abro un expediente de oficio me dicen que estoy perjudicando a la profesión. Cuando es una lógica perversa, no al contrario. No estás perjudicando a la profesión, estás velando por el, ¿no? Por el rigor profesional y la deontología, no sé. Pero hay que insistir, o sea, no hay que, a pesar de la sensación de que no va a ningún sitio, hay que seguir poniendo las piezas. Pues también hay que, opino que hay que cambiar también, exigir ya esas instituciones. Sí, sí, no, en eso estamos. Las queixas, porque si no también se esgota mucho que las presentas. Si están recibiendo constantemente respuestas de tipo de no hay lugar, pero incluso sin justificar, como decía María, en casos especiales, pero igual también en la administración. Yo no quiero ser pesimista, al contrario, estoy de acuerdo contigo, pero muchas veces las quejas van en contra de ti, porque esa misma queja es un nuevo síntoma de alienación parental. Eso es la claro. Trampa mortal. Ya, ya. Sí. Pero es así, pero es así. Entonces, Víctor. Sí, me entró la decisión, como tú comentabas, de unos intentos, ¿no? Continuamos desde 20 años de introducir el síndrome de la adicción parental como puede ser. Los intentos de qué. Es decir, en España, te lo digo, en España claro, tiene nombre y apellidos. Claro, ¿quién tiene realmente ese interés en introducir el síndrome de la adicción parental en ese plan? Podemos hablar de un lobby pederasta, es que realmente lo que le hemos escuchado a lo largo de la mañana, ¿no? Uh-huh. Que hay un cambio de cultura idóneo. Jueces más formados, fiscales más formados, un lobby detrás presionando para introducir esto. Es decir, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? No encontré en la lista de nombres de los que en España eran de los que hacían la petición, no encontré los nombres de nuestros amigos gallegos. Me llamó bastante la atención, pero estoy hablando de memoria. Aguilar Cuenca es uno de los que piden en España esto. Y Asunción Tejedor, Fulanita Coca, pero no aparecen ni Arce ni Fariñas, y es curioso. Pero hay un lobby pederasta. No, yo no lo sé, pero hay quien cree que sí. Vamos a ver, Garner muere ahorcándose cuando tenía pendientes juicios por abusos sexuales a menores. Vale, el señor de las citas. Entonces, vosotras sabréis más de eso. Yo no lo creo, no lo percibo, no lo puedo ni asegurar, ni negar, ni afirmar, pero no tengo esa percepción de que haya un lobby pederasta. Lo que sí creo es que hay un lobby machista, ese sí es evidente, conocido, y vamos, y tienen nombres y apellidos. Pederasta, no tengo esa percepción, ni me ha llegado nunca información que pudiese orientarnos hacia ahí. No lo creo, creo que es más el lobby machista, que sí, vamos, es evidente. Hay una que es, pero tiene más, y además de más, en la zona de la colonia de Viento para Pontevedra, digamos, el nivel global, sé que hay varias organizaciones o entidades dedicadas un poco a asesorar y dar todo ese tema. Se mueven mucho a nivel judicial, con derechos, realmente ellos están moviendo, están teniendo muchas relaciones con este tema. No, vamos a ver, yo tengo la maldita sensación de que se han corrido hacia otros lados. Son un pulpo, y entonces se han ido metiendo en determinadas cosas, en algunas de ellas están mal vistos ya. En Santiago me consta que en los juzgados no se les valora ni un poquito, ya, ¿vale? Y entonces allí ya trabajan poco, entonces se van hacia otros lados. Ahora hablan de hacer mediación intrajudicial, también hablaban de formación para conductores que han perdido los puntos. Quiero decir, se ha ido a por ellos bastante. Bueno, yo sí. Personalmente yo bastante, pero no. Sí, sí, y entonces se han ido desplazando hacia otros lados. Lo que no sé es cómo tienen tanto poder, porque fue lo mismo. En el tiempo en el que yo coordiné el programa, estuve con un gobierno del PP, con el gobierno bipartito y de nuevo con el gobierno del PP, ¿vale? De forma que la secretaria general que tuve al principio fue la misma secretaria general que tuve al final, que es la que hay ahora, Marta González, ¿vale? Pero por lo medio estuvo el bloque, que era quien llevaba temas de mujer y tal. Y era igual. Ellos acababan conveniando con el PP, con el bloque, con el PSOE, y si viene el partido falangista no sé qué, acaban conveniando con ellos también. Y si es Izquierda Unida, acaban con... Bueno, no lo sé, pero igual acaban conveniendo con ellos también. Entonces, no hay un lobby pederasta, pero estos dos sí que tienen un pequeño lobby, ¿no? Ahora me da miedo porque hay dos experiencias muy bonitas de mediación intrajudicial, no para casos de violencia, porque por supuesto en casos de violencia ya es la OMS quien dice que la mediación está contraindicada, ¿vale? En casos de violencia de género y de abusos con niños. Y hay dos experiencias muy bonitas que descomplican mucho las cosas en temas de divorcios. Una está en Santiago y la otra está en Orense, ¿vale? De mediación intrajudicial, que están teniendo unos resultados bastante majos, al menos Santiago, que lleva más tiempo funcionando. Bueno, pues ahora se acaba de montar una en Vigo, ¿y quién la lleva? Fariña. Pues hay muchísimo riesgo, porque en mediación, utilizando esta teoría que también está bastante próxima, esto genera una situación bastante complicada cando non hai unha sentencia judicial que asegure que hai unha situación de violencia. Entonces pasarían a mediación, e si un dos proxenitores non fose suficientemente amable, que outra maneira de meteros de outra forma de la mediación, que tenéis cuidado con eso, porque... peligrosísimo, miedo me da, y además esta vez me cae en mi ciudad. La historia, que hasta ahora no me había caído, y yo no me dedico a esto, pero claro, es que fueron muchos años metido en la historia y me siguen llegando. Claro, ¿por qué me invitáis aquí? Pues porque durante yo 6 años estuve llevando aquello, porque es que ahora este no es mi chollo, ¿vale? Por lo que sea, no es mi chollo, ¿vale? Pero ahora en mi ciudad me van a empezar a llegar cosas, ya me llegó una información. Esta es primicia, porque no la conté nunca, me llegó el otro día. Una pareja en la que había violencia y cayeron en el servicio de mediación. Y la psicóloga que trabaja allí les dijo que no se podía trabajar, lo cual, bueno, tuve una buena noticia, ¿vale? Y derivó de nuevo al juez y le dijo, no, aquí no podemos trabajar esto. Entonces, esa para mí fue una buena noticia, de entrada, pero es la única noticia que tengo. Pero bueno, ya tuve una y es buena. Yo tengo la sensación de que antes decías protestar porque aprietan el culo. Yo creo que estos apretaron el culo bastante y que se les ha dado en las orejas y que ellos han ido, bueno, zafando y colocándose. Porque de decir, como no colabores en el peritaje, ¿vale? Y esto es muy grave. Y supongo que estas cosas ya no las hacen. O decir, llámame de usted, o el niño quiere ir a hacer pis, puede decirte que no. O irse a dar una clase y dejarse allí, dar la clase y después volver a hacer la pericial. O sea, yo creo que son prácticas que son absolutamente, no sé, de otro planeta. En el planeta en el que yo vivo, estas prácticas son para que te echen de la profesión. Sí, bueno, eso también. Eso también son especialistas, en pagarle mal a alguien y después, bueno, después... cortan y pegan, y en determinadas situaciones, en determinado juicio se ha encontrado un corta y pega que tenía que ver con otro y tal, y yo qué sé, y decir cosas del tipo, debe andar por ahí en alguna diapositiva. Efectivamente sí hay huella psíquica en esta mujer, pero la huella psíquica que ha quedado en su cerebro no se debe a la situación de maltrato que ha vivido, aunque es veraz su testimonio de maltrato. La huella psíquica que queda, esto es de la bruja Lola, ¿no? Esto, a ver, ¿qué coño de huella psíquica? Y además, ¿qué sabes tú de dónde viene? Y además, ¿cómo sabes que una huella psíquica, que yo no sé qué es, porque no, yo, ¿dónde la viste, la huella psíquica? Dice, pero no es por el maltrato, es por el divorcio. A esta señora, que su marido, guardia civil, le había puesto la pistola en la sien varias veces, Esta señora, la huella psíquica que le quedó no era de la pistola que le puso su marido, era del divorcio, que no lo había asumido bien. Y esto está escrito en un informe. Bueno, podríamos. Sobre el tema de que interesa lo del SAT y tal, es que quería completar un poco la reflexión, ¿no? Yo creo que solamente hay que darse cuenta de cuál es el resultado del cuidado, ¿no?, de la educación infantil, y en muchos casos también el maltrato y la revictimización de víctimas de violencia de género a través de machacar a los hijos e hijas y todo lo que implica, ¿no?, el que los maltratadores muchas veces sigan todos estos pleitos y tiran la custodia y, bueno, y hagan barbaridades, como hemos visto incluso en algunos casos con los niños y las niñas. Entonces yo creo que si vemos que esos son los dos resultados, podemos entender quién está detrás de, digamos, de la producción del SAT, ¿no? Y yo creo que sí son un lobby sobre todo de agresores de niños y niñas y de agresores de mujeres, ¿no? Un lobby con muchísimo poder, con unas estrategias que ya tendríamos que aprender, ¿no?, de esas estrategias, porque es metidadísimo. Los contactos, medios, psicólogos, abogados, políticos y políticas, o sea, ahora UPyD, por ejemplo, son sus grandes valedores en el Congreso de los Diputados. Es decir, yo creo que, claro, que hay un lobby, yo diría que son estos agresores, agresores infantiles, agresores de género. Bueno. Necesitábamos otra jornada. O sea, misma continuala. Muchísimas gracias por vir aos ponentes hasta Ferrol y a todos vos, pues esperamos que vos gustara. Y a ver si podemos facer outra o ano que ven y estamos aquí. De acordo, Teciño.